Sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús le respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. De una manera maliciosa, capciosa y hasta tonta, los saduceos le hacen un planteo a Jesús en torno a la resurrección de los muertos, en la cual ellos no creían. A diferencia de los fariseos, estos hombres, los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Y le hacen un planteo a Jesús en base a una ley de la época de Moisés, llamada la ley del Levirato, según la cual, si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, el hermano del difunto, es decir, el cuñado, debía casarse con ella para dar descendencia a su hermano fallecido. Bueno, el caso que le plantean es una mujer que queda viuda, se casa con el hermano de su esposo difunto, según esta ley del Levirato. Este segundo hombre también muere, fallece, y así se repite el episodio durante 7 veces. También muere ella, y entonces la pregunta que le hacen a Jesús, en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por marido? Y Jesús les dice: no, ustedes no entienden nada, porque no tienen fe, no entienden nada. En la resurrección de los muertos, las personas son como ángeles, hijas de Dios y en consecuencia hijas de la resurrección. O sea, Cristo hoy nos dice cuál será el estado nuestro al final. Todos estamos llamados a la resurrección, al igual que Cristo. Es decir, a vivir la vida eterna en el alma y en el cuerpo, a vivir una vida de plenitud, una vida de felicidad total, lo que llamamos el cielo, que es difícil imaginárselo por lo grandioso, por lo sublime, por lo eterno, por lo infinito, por lo misterioso, porque el cielo es Dios. Pero es bueno saber, al menos, que el cielo, al ser Dios, es amor. Porque Dios es amor, como dice el apóstol San Juan. Con lo cual, El cielo al cual estamos llamados, para eso Dios nos creó, es vivir una experiencia profunda de amor que todo lo envuelve, amor espiritual y amor corporal, porque recordemos que cuando los cuerpos resuciten también habrá una vida corporal en cierta manera, aunque distinta a la nuestra actual, pero también con los cuerpos resucitados esos cuerpos participarán de una gloria, de una alegría, de un amor en un sentido corporal también. Y eso ocurrirá en la resurrección de los justos o resurrección de los muertos, la cual vendrá al final de los tiempos, o al final de la historia. El cielo es eso, es la experiencia de Dios, amor, que todo lo envuelve. Y es lo que todos queremos en última instancia, amar y que nos amen. Todas las personas buscamos eso, amar y que nos amen. Bueno, eso en un sentido supremo, en un sentido eterno, en un sentido de plenitud total es el cielo. Dios que nos amará de modo completo y nosotros a Él y a los que estén con Él también de modo completo. Y esa experiencia además de amor total, de felicidad ininterrumpida. Pensemos lo que es eso. En este mundo, la felicidad, la paz, la sensación de sentirse amado, de poder amar, suele ser imperfecta, entrecortada, producto de lo imperfecto de la vida terrenal. A veces estamos felices y en paz, otras veces no tanto. A veces nos sentimos plenos, otras veces un poco vacíos. Bueno, en el cielo ya no será así. La plenitud será ininterrumpida y por toda la eternidad. Ese es nuestro fin. Y hoy Jesús les dice a los saduceos y nos dice a nosotros que ese es nuestro fin. La resurrección de los muertos, una vida plena, una vida sin fin, de felicidad, de amor, como ángeles en el cielo, hijos de Dios, amados por el Padre por toda la eternidad. Esto es muy importante recordarlo porque es el fin del hombre, para eso Dios nos pensó, para eso Dios nos creó. Y si es nuestro fin, la resurrección y con ella la vida eterna, espiritual y física, en el cielo, en el paraíso, es importante recordarlo, se habla muy poco del cielo. Y muchos incluso piensan que no hay que hablar tanto del cielo porque eso es desentenderse de los problemas de la tierra, de los problemas del día a día, desentenderse de las cuestiones sociales o de los problemas materiales de las personas. Bueno, esa era la crítica y la mentalidad del fundador del comunismo, Carlos Marx. Carlos Marx decía que la Iglesia, por hablar mucho del cielo y de la vida eterna, o sea, del fin, hacía que las personas se desentendieran de los problemas terrenales, de las cuestiones sociales, de las desigualdades que había en este mundo. Y es por eso que, según él, las personas, cuando más creían en el cielo, más se olvidaban o más se enajenaban, olvidándose de los problemas terrenales, los problemas de nuestros hermanos, del prójimo. Y esta crítica de Marx, falsa, totalmente injusta, porque si hay institución en la historia, en 2000 años de historia, que más se ha ocupado de solucionar problemas a las personas, ha sido la Iglesia Católica, ayudando a enfermos, huérfanos, colegios, enfermos, hospitales católicos, con ayuda social, desde siempre y hasta el día de hoy, con lo cual esa crítica es injusta. Pero a muchos católicos les ha entrado esta crítica y la han como tomado en serio y les ha venido como un complejo diciendo, uy, ¿no será que Marx tiene razón? ¿No será que el comunismo tiene razón? Y en la actualidad hay muchos católicos con mentalidad comunista. Católicos con mentalidad comunista. Es decir, conciben la Iglesia Católica y el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, como una herramienta para mejorar la vida social de las personas. Y nada más que eso. O sea, la Iglesia, la fe, el Evangelio, tienen sentido, según esta mentalidad comunista, en la medida en que solucione problemas económicos de las personas, solucione problemas materiales de las personas. La Iglesia tiene sentido solo si ayuda a que la gente la pase bien aquí, esté mejor, coma, tenga pan y nada más que eso. O sea, la Iglesia como una institución humana con un fin puramente, netamente terrenal. Bueno, eso era lo que quería Marx, cuando en realidad nuestro fin no es estar bien aquí, ni siquiera estar con el estómago lleno, sino que es conocer a Dios, empezar a conocerlo en este mundo, para ser felices conociendo a Dios, con todo lo que eso implica, porque el conocer a Dios, crecer en la fe, te ayuda luego a conocerte más a vos mismo, te ayuda a conocer más a los demás, a vivir en comunidad con los demás, y todo eso como preparación para el cielo, para la vida eterna. Ese es el fin de la Iglesia. Ese es el mensaje central del Evangelio. Sobre eso debe centrarse la predicación de la Iglesia, y no tanto en la ayuda social. La ayuda social es una consecuencia, un derivado, una añadidura de la vida, de la fe, de la predicación del Evangelio, pero no es el fin, el centro, lo principal del Evangelio. Lo principal es la predicación de la fe, que las personas conozcan a Dios. Porque es Dios, y no el pan o la comida, Dios lo que sacia el corazón del hombre. Y en las personas, en todos nosotros, existe más un hambre de Dios que un hambre de pan material. Por supuesto que si uno puede ayudar en este sentido, lo hace también materialmente a las personas, como un acto de misericordia. Pero no es lo principal de la Iglesia. Centrar toda la actividad apostólica de la Iglesia, toda la pastoral de la Iglesia en este tema, es reducir el Evangelio a un mensaje meramente terrenal, es caer en aquello que tanto quería Marx, tanto deseaba el comunismo y desea el comunismo, es caer en la mentalidad comunista. Y en el fondo eso también habla de una falta de fe, claramente. Así que bueno, a la luz del Evangelio de hoy, pidamos al Señor crecer en la fe, en la vida eterna, en este cielo al cual el Señor nos ha llamado. Se lo pedimos como una gracia especial en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.